Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, Lecciones de Geografía e Historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y en esta ocasión seguimos ampliando el capítulo anterior y hoy, aunque hablamos de la economía, vamos a hablar de los factores de producción. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué recursos son empleados para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas? Si te interesa lo que te propongo, entonces empezamos. Los factores de producción son todos aquellos recursos empleados para producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Todos los bienes que se brindan en una sociedad se consiguen por medio de la utilización de los factores productivos. Los más importantes son tres: la tierra, el trabajo y el capital. El factor tierra nos ofrece recursos naturales indispensables para la vida, como el agua, los árboles o los minerales. El capital es algo más complejo porque es el conjunto de recursos, bienes o valores que se utilizan para generar valor a través de la fabricación de otros bienes o servicios o la obtención de ganancias o utilidades sobre la tenencia o venta de valores. Simplificando la definición, el capital serían los bienes acumulados disponibles para consumir o producir nuevos bienes. En este sentido, encontramos varios tipos de capital. El capital físico es un capital tangible, visible, por ejemplo, la maquinaria agrícola, los ordenadores, las estructuras, los edificios. El capital financiero, es decir, el dinero acumulado que empleamos para consumir o invertir en otro negocio que nos proporcione más capital, representa la totalidad del patrimonio de una persona a precios de mercado. Además, existen otros tipos de capital bastante importantes, como puede ser el capital humano. El capital humano es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona. El capital social son las aportaciones de los socios de una empresa que una empresa entrega y por las que obtiene una parte de la propiedad de la misma. El capital riesgo se trata de la inversión en el capital de empresas privadas, aquellas que no cotizan en bolsa. El capital flotante es el porcentaje del accionariado en circulación de una compañía susceptible de ser adquirido por los inversores minoristas. Por otro lado, tenemos el trabajo. El trabajo es otra actividad humana útil para producir bienes o suministrar servicios para la sociedad. Se refiere, por tanto, al esfuerzo humano en la producción. Comprende todas las horas que las personas dedican a una determinada actividad económica. Desde el tiempo que dedica un profesor a enseñar a sus alumnos, a las horas que dedica un albañil en la construcción de un edificio, Siguiendo estos dos ejemplos del trabajo, en sus diferentes formas, puede ser físico o intelectual. Actualmente el desarrollo tecnológico ha reducido el número de puestos de trabajo, pero nunca podrá ser sustituido. En la actualidad no podemos olvidarnos de la tecnología y el conocimiento como el último de estos factores. La tecnología es indispensable en los procesos de producción, ya que determina el crecimiento económico. Ha permitido incrementar la productividad y mejorar la calidad de los productos. Aparte de estos factores de producción, existe otro elemento imprescindible en la actividad económica. Estos son los que nosotros llamamos agentes económicos. El conjunto de personas o familias, empresas e incluso el Estado que participan como productores o consumidores o intercambian bienes y servicios en el proceso económico. Es lo que llamamos los agentes económicos. Las personas y las familias son agentes económicos con un doble papel en la economía de mercado. Son a la vez unidades elementales de consumo porque compran bienes y servicios y son productoras ya que son mano de obra contratada por empresas que solicitan sus servicios. En los países más pobres y en las zonas rurales de los países en desarrollo es frecuente el llamado autoconsumo, es decir, que las familias producen lo que van a consumir. Las familias tienen que pagar impuestos al Estado de parte del capital acumulado. Es decir, las familias son, sobre todo, agentes consumidores, también son agentes productores y también tienen que pagar impuestos. Por otro lado, las empresas son los agentes económicos destinados, en su mayor parte, a la producción de bienes y servicios. Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias, es decir, el trabajo de sus empleados. A cambio de ello, pagarán unas rentas, unos sueldos, unos salarios como contrapartida al trabajo. Los bienes y servicios producidos por las empresas son ofrecidos a las familias que entregarán a cambio su precio. Las empresas también pagan impuestos al Estado u organismos públicos. Las empresas también son consumidoras de productos generalmente que son indispensables para la realización del producto final. A modo de ejemplo, una empresa que fabrica botellas de plástico tiene que comprar el material necesario y la maquinaria a otra empresa. El Estado, o lo que llamamos el sector público, es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es bastante más compleja. Por una parte, el Estado es productor y consumidor. Por un lado, produce bienes y servicios a través de sus empresas públicas, como por ejemplo la Empresa Municipal de los Transportes. Pero también tiene la capacidad para recaudar impuestos tanto de las empresas como de las familias. Parte de sus ingresos será empleados para realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere interés social o algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación u otras opciones. Y además, con parte de lo recaudado, tiene la obligación de hacer infraestructura para la población y las empresas. Por ejemplo, está obligada a hacer carreteras, puentes, un polígono industrial. Y hasta aquí el programa de hoy. Hoy hemos visto el conjunto de elementos sin los cuales sería imposible la actividad económica. Hemos hablado de la tierra, el trabajo, el capital, así como de los agentes que intervienen en la economía como productores, consumidores o compartiendo ambas opciones.